anímate, en octubre a No Barris, el 10 y el 11 talleres y party, ven a empoderarte, que aquí nadie se queda aparte. Arrímate, Hip Hop Fest, nos vemos en las pistas y en el Ateneo, vamos a armar la gorda bien grande, you know, que esto está que arde, caliente, comadre, pa'lante, pa'lante, juntitas con flow, ven con la abuela, tu madre, tu prima, y vamos a hacerle frente a la violencia machista, ven con tus hijas, amigas, vecinas, y vamos a darle puerta a la violencia racista. La rima feminista, vente, ven. La rima antirracista, Hip Hop Fest. La rima feminista, vente, ven. La rima antirracista, Hip Hop Fest. El 10 y el 11 de octubre en No Barris, te esperamos en la rima feminista antirracista. Desde Radio Bronca, fucking NTV. Oye, qué sabor.